Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. No sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Ilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya. Pues aquí empieza Kilia Rock. Mis queridos amigos quilleros y quilleras, bienvenidos y bienvenidas a una noche más de su música favorita aquí en Radio Casa de la Cultura y sobre todo su programa favorito, Quilla Rock. Mi nombre es Michelle Dávalos y qué buenazo estar una noche más aquí en compañía de todos ustedes, que estemos todos juntos para disfrutar de buena música como siempre. Ustedes ya saben que yo no me encuentro sola, siempre estoy acompañada de nuestro querido amigo Chalito aquí en cabina. Hola Chalito, bienvenido. ¿Qué tal amigos y amigas? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Quilla Rock. Yo soy Gonzalo Silva y así es, estoy feliz, gustoso de estar un jueves más junto a todos y todas que siempre se conectan a Radio Casa de la Cultura en nuestra frecuencia online www.radiocce.com o a través del 940 AM. También no se olviden de suscribirse a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Quilla Rock, en Instagram y en Twitter, arroba Quilla Rock Radio. Así es, vamos a empezar con el programa del día de hoy. Antes de eso, casi me olvido, quiero felicitar a todas las personas que cumplieron años a lo largo de esta semana. Nuestra compañera Michelle estuvo de cumpleaños el lunes, así que un fuerte aplauso, muchas felicidades. Desearte lo mejor de parte de todos quienes conformamos la familia de Quilla Rock, y de igual manera a Norma Hurtado, que el día de ayer estuvo celebrando de igual forma su cumpleaños. Así que un fuerte abrazo. ¿Y qué tenemos para el día de hoy, Michelle? Así es, queridos amigos, ya saben, antes de empezar con este super programa, vayan a seguirnos a nuestras redes sociales para que chequen un poquito de la información de los programas que presentamos aquí en Radio Casa de la Cultura. Esta noche, por ejemplo, hemos preparado un programa full bacán, ya que en lo personal mezcla tres de mis grandes pasiones y yo sé que ustedes también. Porque, por ejemplo, a Chalito también le gusta full el fútbol, a mí también me encanta el fútbol, me encanta la música y me encanta la radio. Así que esta noche vamos a tener un programa dedicado al rey de los deportes. Así que cuéntanos, Chalito, ¿con qué empezamos? Arrancamos el programa del día de hoy con dos temazos de fútbol. El primero es de Dr. Crápula y el segundo es un tema de Mano Negra. Ambos temas ya los deben reconocer a la primera. Para arrancar con todo este power y la buena música futbolera, les dejamos con El Pibe de mi Barrio de Dr. Crápula y la canción Santa Maradona de Mano Negra. Así arrancamos este jueves. Mi defensiva, se rompe el pie por la pelota, atención, pica la pelota, arranca con balón dominado, llegando sobre la izquierda, muy bien para Rincón, Rincón con el Benítez, desviando para el pie, muy bien, viene Colombia, Dios mío, Colombia, ¡gol! Acabamos de escuchar dos grandes temas que nos hablan sobre, bueno, el último sobre Maradona. Sabemos que Manu Chao y Maradona tenían un nexo, una relación, se llegaron a conocer. Entonces, bueno, acá está una muestra de las canciones en las que Manu habla sobre Maradona. Para continuar vamos con algo más ecuatoriano, nos vamos con una banda quiteña llamada Rocola Bacalao, que ustedes ya la deben conocer, y habla sobre el sentir nacional, sobre la participación de la selección, de la tricolor, a veces, bueno, aunque ahora ya es diferente, ¿no? Bueno, esperemos que nos traigan alegrías. Los dejamos con un Necaxa 5-0 y ya clasificamos al Mundial. Me hace bicicleta, le meto panazo en la carita. El cuervo me gusta, me saca la carita. De canciones asociadas con el fútbol hablamos, es imposible dejar de lado el You'll Never Walk Alone de Jerry y The Pacemakers, que en el año 60 se convirtió en el himno oficial del Liverpool. Y es que este equipo genera tantas pasiones que hasta Roger Waters y David Gilmour dedican el tema Fearless de Pink Floyd a los rojos de Liverpool. Así que escuchemos estos dos temas que ya son parte de la historia de Liverpool. Thank you. when you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a stone, there's a golden sky and the sweet silver sound of a love. Walk on. Mundialmente conocido, la pasión de los argentinos por el fútbol y además su gran cultura musical en materia de rock, es por esto que muchas de sus bandas han dedicado más de una canción al deporte rey. Bersuit Vergarabat es prueba de ello, dedicando las siguientes dos canciones, Toco y me voy y El baile de la gambeta. Se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una cancha. Sagrado de mi corazón.

presenta la muerte. Esperamos que estén disfrutando este programa, que lo hemos hecho con mucho cariño y mucha pasión. Lamentablemente vamos a pegarnos un pequeño descansito, vamos a tomar agüita. Llegamos al entretiempo de este programa, pero ustedes no se vayan, que en menos de un minuto estamos de regreso. Esto es Quilla Rock. ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es buen momento para tomarte un break. Ya regresa Quilla Rock. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. ¿Te incomoda la mascarilla? Eso ya lo sabemos. También sabemos que si no la utilizas, pones en riesgo tu salud y la de tu familia. Siempre usa la mascarilla. Cultura FM 100.9 en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Apura, que ya empezó. Listo, ahora sí podemos continuar. ¿Estás listo para más? Quilla Rock ha regresado. Amigos y amigas, estamos de regreso aquí en su programa Quilla Rock, en una semana en la cual hemos tenido Libertadores, Sudamericana, Champions, UEFA, Liga Pro, Serie A, Serie B, y hemos tenido fútbol toda la semana. Les digo esto porque precisamente lo que estamos haciendo el día de hoy es escuchar varias canciones las cuales hablan del rey de los deportes, el fútbol. Antes de continuar con la música, les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Quilla Rock, en Instagram y Twitter como @QuillaRockRadio. Vayan corriendo a la página, suscríbanse, denle like para que se enteren de todo nuestro contenido. Y bien, si hace poquito hablamos de las canciones dedicadas al club inglés Liverpool, resulta que no es el único equipo de fútbol al cual se ha homenajeado a través de la música, y es por ello que a continuación vamos a escuchar dos temas dedicados a dos equipos rivales, enfrentados en cancha y hasta de manera ideológica, pues la primera canción es dedicada al Rayito Vallecano y la segunda canción es dedicada al poderoso Real Madrid, el equipo de Franco. Así que escuchemos Como un rayo de Escape y después de este tributo de Mago Dios que se llama Soy del Real Madrid. Pero nos da igual. Aquí hay calidad. que éramos niños en aquel viejo barrio. Te tengo en mis recuerdos, la tele en blanco y negro, tus gestas celebrando. Aún me acuerdo de Gento en la banda el más rápido, de Pirri el coloso, del buitre virtuoso y Santillana marcando. He quedado de nuevo con los del viejo barrio para volver a verte todos al Bernabéu y disfrutar a tu lado. Y es que somos así, sentimos los colores, siempre queremos vencer, pero sabemos perder, nuestro fútbol es noble. Eres de Madrid y te gusta el buen fútbol, aquí jugó la saeta haciendo a este equipo el mejor del mundo. Son las copas de Europa nuestro mayor orgullo. Deporte de Saica, el Raúl, el más listo, son dos estandartes. Soy del Real Madrid, no quiero otros colores, porque el mío es el blanco, lo llevo en el alma con mis dos cojones. Soy del Real Madrid, canto por alirones, aunque me miren así, no me pienso rendir, somos vikingos, continuamos. Aquí no hay mucho que explicar. Tal vez La Mosca sea la banda de rock que más canciones de cancha tenga en el fútbol sudamericano. Sus ritmos y letras se prestaron para que decenas de hinchadas las adoptaran para alentar a su club. Y la segunda canción que escucharemos es del grupo brasileño Skank y nos habla sobre cómo es un partido de fútbol. Hace tantos domingos que no estás. Simplemente fútbol es lo que quiero. Simplemente alegría popular. Un domingo sin poder ir a la cancha. Una hinchada sin poder gritar un gol. Y a la noche en el café no tenemos de qué hablar. Volvamos a la cancha a disfrutar. Si el mundo tiene forma de pelota, al arco iris le puedo hacer un gol. Vamos, vamos a ganar. Hay que saber diferenciar entre lo que juega bien o juega mal. Si no fuera por el juego, su pasión, yo no podía alegrar mi corazón.

plata. Cuando el Dios ya de mí huye, la hipoteca mi vida destruye. El bar es mi templo sagrado, refugio fuerte, mi casa linda, mi luz en la oscuridad, mi seguridad. Desde cuando la pasta es todo y el que manda es el banco central, entre miseria y tanta pobreza, te doy mi Dios por una cerveza. Cuando la vida no me va bien y la salida no se ve, la cervecita un gusto me da y la tristeza ya se va. Cerveza es mi Dios, el Dios me dice adiós, me separa de mi mente. Ojalá esta noche dure para siempre. No las hay dos, la cervecita es mi único Dios. Todo el mundo lo sabe bien, la vida real no es burlesca, lo que no da la alegría son fútbol y la cerveza fresca. Cerveza es mi Dios, el Dios me dice adiós, me separa. Esta parte de acá de el programa me encantó, sinceramente me encantó escuchar temas relacionados con el fútbol, pues yo soy un loco, un enfermo de este deporte. Pero en fin, sin más palabrería, me despido dejándoles con la canción de Molotov, Me Vale Vergara, que es más o menos un Necaxa 5-0 que lo escuchamos al inicio del programa. Yo siento que tiene ese toque particular. En fin, me despido. Mi nombre es Gonzalo Silva y conmigo será hasta el próximo jueves. ¡Chao, chao! Late más nuestro pentapichichi. Este deporte también es carrera. Y al que nos pongan le daremos guerra. Porque de fútbol somos una escuela. Por eso Vergara siempre nos la pela. A mí me vale Vergara el Guadalajara. Vale Vergara, estoy hecho en CU. Vale Vergara el Guadalajara. Vale Vergara, estoy hecho en CU. Vale Vergara, estoy hecho en Seúl. millón. Equipo en primera, seguro el quiñón. Ver a tu equipo ser el bicampeón no tiene precio de nominación. Desde la Revela, la HS9, la directiva y la que vende cheve. Y si perdemos también si nos llueve, vamos al estadio que Pumas la mueve. No enseñar a jugar a los simios, en la cancha somos uno mismo. No somos 11, somos un chingo, que no pasará antidope el domingo. Vale Vergara, el Guadalajara, vale Vergara, estoy hecho en CU. Vale Vergara, el Guadalajara, vale Vergara, estoy hecho en CU. Vale Vergara, el Guadalajara, vale Vergara, estoy hecho en CU. Cancha, si les ganamos les damos revancha, y aunque perdiéramos se nos respeta, porque sudamos nuestra camiseta. Ser el dueño del balón, comprar al equipo con más tradición. Usted no manda en nuestro corazón, no mezcle negocio con nuestra pasión. Vale Vergara, el Guadalajara, vale Vergara, estoy hecho en CU. Vale Vergara, el Guadalajara, vale Vergara, estoy hecho en CU. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Yo espero sinceramente que les haya gustado mucho, porque a mí me encantó. Y si creen que nos faltaron algunas canciones o algunos temas que nos hablen sobre el fútbol, ya saben, escríbanos a través de nuestras redes sociales, mándenos un mensajito y acá hacemos una segunda parte sin problema. Mi nombre es Michelle Dávalos y los esperamos en una próxima ocasión aquí en Radio Casa de la Cultura 940M, su programa favorito Quillarro. Bye bye, nos vemos luego. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.